Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del anuncio que hizo ayer el gobierno confirmando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que significará un aumento de la deuda externa por unos 50 mil millones de dólares, que es lo que ha contraído como crédito el gobierno argentino. Lo anunció ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, junto al presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, también diputado nacional. Hola Hugo, buen día. Pepe Fruto de Farco te saluda. ¿Qué tal, Pepe? Buen día. Buen día. Bueno, Hugo, primero una opinión sobre qué representa, qué significa esto que ha confirmado ayer el gobierno y la cifra de 50 mil millones. Significa un acuerdo ruinoso para la Argentina. Pensá que es una hipoteca que va a costar generaciones levantar y que además nos va a atar a un programa de ajuste feroz que, como lo vivimos los propios argentinos, que tenemos memoria reciente de eso, te lleva a tener mayor desigualdad, mayor pobreza, mayor recesión, salarios que nunca van a llegar a estar acorde al costo de vida, un país entregado prácticamente a la usura financiera, que es lo que vamos a empezar a vivir de ahora en más, e inviable para las mayorías populares, como lo demostró la crisis del 2001, que fue la que en definitiva sinceró el momento en que ya no daba para más. Esa ecuación de pobreza, de miseria, de sometimiento y de especulación financiera que nos quieren imponer. Lo vimos en la Argentina, lo vimos en Grecia, lo vimos en cada caso en que el Fondo Monetario Internacional se convirtió en dueño y señor de la economía de un país, y lamentablemente este gobierno, tal cual se preveía, tal cual nos imaginábamos, termina con este, con esta suerte de final a toda orquesta para el neoliberalismo, de consumar un acto que yo creo que va a significar que los argentinos tengamos que ponernos de pie, salir a la calle y pedir un cambio de rumbo. ¿Cómo es entonces que el gobierno lo ha presentado ayer como una buena noticia? Porque varias veces dijeron que era una buena noticia y sobre todo destacando esto de que supuestamente el mundo lo acompaña a Argentina, tiene confianza en Argentina. Y ese es un relato absolutamente desprovisto de verdad. Esa es una construcción de los sectores dominantes que confunden el mundo con eso que es la meca de la especulación financiera mundial. Ellos se han entregado a ser gobernados por aquellos que piensan que los salarios y que las conquistas sociales deben ser reducidos al mínimo, que los jubilados deben dejar de tener el privilegio del soporte de un Estado y de una jubilación pública, porque para ellos es un privilegio. Eso es lo que hoy y de aquí en más nos va a gobernar. Ni hablar de crecimiento y desarrollo de la escuela pública, ni hablar de crecimiento y desarrollo de la ciencia y la tecnología en la Argentina. Vamos a ser un país de cuarta categoría, como esos que el Fondo Monetario Internacional califica con despecho de países inviables. Creo que lamentablemente esta es la realidad. Decir que vamos al mundo porque nos embullimos con un presidente en estado de pánico, atado de pies y manos en el Fondo Monetario Internacional, me parece subestimar la inteligencia de los argentinos. Hugo, este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se extiende más allá de lo que es el mandato del presidente Macri, más allá de 2019. ¿Puede el gobierno tomar una decisión como esta que implicaría casi obligar a el gobierno que llegue después del 2019, sea del signo que sea, a continuar con este tipo de políticas? Absolutamente. Por eso yo creo que tenemos que reclamar que esto pase por el Congreso y tenemos que reclamar que la oposición asuma una actitud responsable. La peor señal que le podemos dar hoy a la comunidad internacional en serio, al resto de los países del mundo y a la democracia en la Argentina, es aceptar que haya una especie de supragobierno que defina la política, que de aquí en más y a lo largo de varias décadas va a imponerse en la Argentina, porque este condicionamiento que el fondo establece a partir de otorgar esta suerte de crédito, así lo denominan, no es otra cosa que someter al gobierno que venga, sea del signo político que fuere, a la misma política que este gobierno está determinando en este momento de manera irresponsable. Por eso creo que esto equivale también a un golpe contra el Estado de Derecho. Acá, aquello que se decía de la alternancia dentro de un mismo modelo y que la inmensa mayoría de los argentinos rechazamos como idea para refundar el sistema institucional en la Argentina, aquello de que, bueno, va a gobernar un partido de un determinado color y después otro, pero la política va a ser la misma, eso que se rechazó en términos políticos en la Argentina, ahora se impone de facto por la decisión de atarnos a un condicionamiento que va a continuar más allá de cuál pueda ser la suerte de este gobierno en la próxima elección.